Comienza El Canto y la Palabra, el podcast de Alfredo Rodríguez con canciones e historias de nuestros mundos interiores. Mis queridos amigos del Canto y la Palabra, de las cosas que he querido decir y nunca he podido hacerlo tan asiduamente, es sobre artistas eternos, como los llamo yo, la personalidad arraigada, su huella permanente en miles de personas, de las razas y pueblos y costumbres que pueblan nuestra América, me ha llevado a pensar y repensar cómo imagino y cómo puedo manifestar esos caminos. Más allá de trayectorias y las muchas veces que hemos escuchado sus voces y sus canciones, vive un sentimiento de pertenencia que se ha llevado guardado en lo más hondo y que es lo que nos hace palpitar y emocionar con esas evocaciones. Hoy les quiero presentar dos maneras de sentir que al final son las mismas. Víctor Jara y Chabuca Granda, ellos que cantaron y cantan para sus pueblos. Víctor Jara de Chile y Chabuca Granda del Perú, nada más y nada menos. No son solo nombres, son expresiones de una misma emoción. Nuestro continente poblado largamente por millones de hermanos, representados en sus voces eternas, que hoy fluyen como ríos insondables y de permanente actualidad. Escucharemos en primer término a la artista peruana Chabuca Granda y desde un fragmento de una entrevista realizada por el programa A Fondo en 1977 por el periodista Joaquín Soler Serrano y una canción desde su disco Tarimba Negra de 1978, su tema Landó. Y a Víctor Jara, artista chileno, desde un fragmento de una entrevista realizada en Radio Moscú en 1972 y desde su disco Canto Libre de 1968, su canción homónima Canto Libre. En las punas bravas, quién sabe, te pueda pasar como al artista. El artista está condenado a una gran soledad, pero es que debe saber disfrutarla si no está perdido. ¿Ves? Y en las punas seguramente debes saber disfrutar eso. Tú sabes que de mis enormes miedos de muchos años fueron dos terribles palabras, el infinito y la eternidad. Y yo me abismaba y me horrorizaba de pensar que podía haber una eternidad o un infinito, y vivía muy desazonada hasta que no sé cómo. Probablemente lo analicé mucho, probablemente lo pensé mucho. Y no sé cómo, ni cuándo, ni en qué forma llegué a darme cuenta que tengo toda una eternidad para mirar un infinito. Y ya no tengo ese miedo. Así que quiere decir que el artista debe estar a solas. Debe tener tiempo de pensar. Pero yo a veces soy un poco severa. Y te podría asegurar que las buenas costumbres de mi país en este instante están mejor y más cuidadosamente guardadas por las antiguas familias negras. Las familias negras y las familias blancas vivimos bajo el mismo techo, dos siglos y algo, por algo que no puede esclarecerse hasta hoy, como es la esclavitud. Pero nos quisimos mucho, nos queremos mucho. Tuvimos exactamente la misma educación y quisieron integrarse. Y nosotros a ellos, porque nosotros hemos aprendido muchísimo de ellos también, ¿verdad? Por eso, ahora que hay pueblos como Chincha, Chinchalta, El Carmen, Cañete, donde las familias son casi azules de pureza negra, o mi señora Victoria Angulo, que son pues de las familias de la colina, y de los Soto, y Dios mío, esta Arteaga, vienen de familias de una absoluta educación alturadísima, que ellos sí guardaron muy cuidadosamente. Tendría para contarte maravillas sobre ejemplos de por qué lo digo. Landó, landó,